vamos a hablar de un tema que, con ella, que nos ha ocupado siempre en este programa, que es nada más y nada menos que la salud mental. Para ello tenemos aquí a Paula Weigel, que es psicóloga, que es trabajadora de la salud mental, también forma parte de la comisión directiva del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia. Ya le estoy dando la bienvenida. Gracias, Paula, por venir. Bueno, gracias a vos, Mari, y también por ocuparte siempre de estos temas. Siempre, como decís, en el interés, bueno, del programa y de la radio también. Tal cual, en general. Tal cual, sí, es una línea que hemos venido siguiendo, no solamente desde Tu Tiempo, Mujer, sino desde Radio Carmés siempre, porque es algo que nos interesa y que nos ocupa también. Y por qué no decirlo, nos preocupa. Y en esta ocasión, Paula, te pedí que nos acompañaras para ir charlando un poco sobre la salud mental, sobre la ley de salud mental que ya se promulgó, me parece que hace como 16 años, si no me equivoco. Sí, sí, en el 2010. Ahí está. Y ahora se conoció que hay un intento del Gobierno Nacional de modificar esa ley. Así que charlemos un poco de eso. Primero, ¿qué nos aportó la ley, la que aún todavía está vigente, sí, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, sí, sí, sí. Sí. Que fue en algún momento resistida, que tuvo algunos cuestionamientos. ¿Qué pasa con esa ley? Bueno, en principio decir que, porque a veces se pierde de vista que la ley, digamos, estas leyes que amplían derechos, siempre, digamos, son parte de la lucha de los pueblos y que determinadas gestiones le dan lugar a esas voces. Y esto me parece fundamental porque las leyes no son de uno u otro gobierno, son del pueblo. Y en eso, bueno, en este punto me parece que es crucial y por qué, digamos, hay tanto movimiento respecto a, bueno, esta amenaza en relación a modificaciones que son muy importantes, que el gobierno, bueno, nacional ha anunciado en principio a través de las redes, de manera muy informal. ¿Se presentó ya el proyecto o no? Hasta donde sabíamos no. Pero sí hay gente que la verdad es que eso, digamos, todavía no lo sé si está presentado formalmente. Sé que muchos compañeros y compañeras que participamos, tanto de los colectivos de salud mental nacionales como de FEPRA, por ejemplo, han accedido a algunos puntos del proyecto. Sí. E inclusive, bueno, en las páginas oficiales de gobierno, están algunos de los puntos que se pretenden modificar. Bien. La verdad es que son muchos y muchos, digamos, que tienen que ver con retrocesos. Exacto. Como, por ejemplo, bueno, en principio, bueno, es llamativo que se estime como que se diga que se va a avanzar, digamos, o que es una ley de mejoramiento, cuando en los hechos, en las acciones, este mismo gobierno está retirando fondos y está desarticulando programas, situaciones en las cuales, digamos, despide o desarticula equipos de salud, bueno. Todos conocen el caso del Bonaparte. Exacto, sí. Y de otras instituciones, yo tengo, digamos, allegados, digamos, de programas, por ejemplo, con perspectiva de género, programas de salud mental que tienen que ver con género, que han sido desarticulados. Digamos, otro dato preocupante es el vaciamiento del Remediar, que tiene que ver con una canasta básica de medicaciones, y sobre todo las medicaciones psiquiátricas, que son tan costosas. Sí, tal cual. Y esto, a ver, no hace falta más que, digo, yo estuve hasta hace muy poco tiempo en un centro de salud, no hace falta más que escuchar a la gente para darse cuenta, digamos, la problemática y el atravesamiento en la vida de la gente, en la vida cotidiana, ¿no? Cuando, digamos, no tienen la medicación correcta, tienen que reemplazar por otro, los bueno, el sistema público también sosteniendo muchos de las personas que tenían obras sociales y prepagas que se están volcando al sistema público. El incremento de las consultas ya no es ninguna novedad, claro, digamos ya. Claro. Paula, pero aún hoy que tenemos que todavía está vigente la ley del 2010. Esa ley absolutamente desfinanciada, ¿no es cierto? Con todos estos cierres de programas que vos estás enumerando. ¿Y qué es lo que quieren modificar ahora? ¿Cuál es el cambio? Sí. ¿Más de financiamiento absolutamente? Sí, no solo eso, sino también hay cuestiones conceptuales que miramos con preocupación. Sí. Por ejemplo, un dato que no es menor, digamos, vuelve sobre el concepto de trastorno, argumentando que la gente, como, bueno, que esto, que no llegaba a su diagnóstico, que era todo mucho más facilitado. A ver, las personas trabajadoras del campo de la salud mental nos manejamos con diagnósticos, digamos, esto no es una cuestión, digamos, que la ley invalide. También un hecho preocupante es el que ahora, digamos, todo, digamos, tiene que ser pasado, bueno, todas las evaluaciones, las direcciones de los servicios, se le da un rol preponderante al psiquiatra. Y en esto, bueno, ellos argumentan también una cuestión federal, cosa que disentimos, porque digo, sabemos la escasez en todas las provincias de los profesionales psiquiatras que existen, que hay. Y a ver, no se trata, digamos, creo que los equipos interdisciplinarios estamos acostumbrados a trabajar en conjunto, nos gusta trabajar en conjunto, amplía las miradas, la interdisciplina, pero bueno, me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver más con una cuestión corporativa. De hecho, bueno, la directora de Salud Mental Nacional, por ejemplo, viene del campo de la psiquiatría y de una institución psiquiátrica, digo. Como que hay algunos intereses en continuar. Digamos, con esa vieja escuela, claro, ¿no? De los psiquiátricos, porque, bueno, digo, conviene, digamos, este vaciamiento para sostener prácticas de encierro, de aislamiento. A eso me iba a referir con respecto a qué va a pasar con la reapertura. Se habla de la reapertura de ciertos establecimientos, y digo esto de las internaciones involuntarias que hoy no están vigentes, aunque no sé si se sí, llevan en realidad, mira, bueno, ese es un dato muy controvertido y que, en realidad, a ver, la ley de salud mental, como la tenemos, habilita las internaciones involuntarias. Es posible en ciertas condiciones. Casos, claro. Y esto de ciertas condiciones, digamos, o ciertas regulaciones, se antepuso ante la gravísima falta en los derechos humanos tenían que soportar los usuarios y usuarias de salud mental. Digo, por ejemplo, en el 2019 un censo nacional de salud mental, que inclusive llegó acá a la provincia de La Pampa, se realizó, digamos, en todo el país, donde nos arroja datos que había más de 12.000 personas internadas en monovalentes, en psiquiátricos. Y que de esas personas, si yo mal no recuerdo, el promedio aproximado de la estadía de internación era de 9 años, de 8 a 9 años. Digo, a ver, con la ley progresista como estaba, aún teníamos, digo, es una deuda de la democracia. Total. Los usuarios y las usuarias de salud mental, digo, las cuestiones, los atravesamientos y vejaciones y maltratos que han tenido, creo que sin duda es una de las deudas de la democracia. Y bueno, y en esto, también esta reforma que se plantea, digamos, que se puede volver a establecer, digamos, la institución psiquiátrica con la salvedad de que tuviese dos dispositivos que fuesen territoriales. Por ejemplo, no sé, una casa de medio camino, ajá, un centro de día, uh-huh, pero bueno, sabemos estas cosas, digamos, como no dejan de ser empresas que bueno, veremos. Que lucran. Que hay intereses económicos, totalmente, hay una mercantilización, total, digo, sí, la salud mental no excede a la mercantilización que tienen otras áreas de la salud, ¿no? Sin duda, y Paula, y en ese sentido, la ley también, estos cambios, estas modificaciones que prevén o proponen, es esto de dejar a las provincias, ¿no? Con las decisiones. Ese es un tema crucial. También se retira la participación técnica y financiera. Digo, se retira, o sea, eso está expresado así, digamos, en las propuestas, digamos, sí, se evade la. Y que, bueno, que la cada provincia. La participación que debería tener del gobierno nacional, a exacto, eso nos referimos. O sea, exacto, eso ya va a dejar. Que ya de por sí el COFESAMA, que es una reunión que reúne a todos los directores de las áreas de salud mental de todo el país, no está siendo convocado desde hace varios años, con lo cual, digamos, ya hay en los hechos, en los actos, un abandono. Total. que a ver, en esta provincia, bueno, tengo que decir que hay hay un estado que se ocupa, que uh-huh, se ocupa de generar todos los dispositivos que se han armado últimamente, digamos, son provinciales, son de financiamiento provincial. Sí, tal. Hay una cooperación, sobre todo, bueno, en la provincia, diría que prácticamente no la hay, digamos, ¿no? Sí. O sea que medianamente, dentro de todas las posibilidades, en la provincia se está contemplando la salud mental de manera aún así, con el desborde, ¿no? Porque ya te digo, Mari, hace un tiempito yo estuve en un centro de salud, todos los colegas que están trabajando en el sistema público van a estar de acuerdo con que la demanda es nos desborda, sí, las listas de espera son enormes. Sí, sí. Que por ahí a veces es muy angustiante también como trabajador, como trabajadora, sostener esos espacios donde, por ejemplo, bueno, también se ven en carne viva los atravesamientos de lo social y lo económico de estos tiempos, ¿no? Porque, digo, me ha tocado particularmente, digamos, gente que acompañar, que se ha quedado sin trabajo, digamos, se endeuda cada vez más, uh-huh, digamos, que las situaciones familiares son cada vez más complejas. Sí, es una situación alarmante. Yo leía esto que vos hablas del desborde, uh-huh, que se está dando en todo, o sea, lo escucho de todos los especialistas de diferentes provincias, o sea, uh-huh, sí, no es solamente, es a nivel nacional, a nivel federal, el desborde de demanda, sí, justamente, incluso hablan de pandemia, también, ¿viste? De una pandemia de salud, sí, mental, como no queriendo comparar lo que fue la pandemia, sí, del COVID, pero digo, es alarmante la situación, sí, que se está viendo. Sí, que de hecho hay varios proyectos presentados como emergencia de salud mental. Uh-huh. Bueno, por ahí yo no quizás las personas que se están ocupando de eso pueden hablar mejor de esto. Pero bueno, digo, también en el privado. Sin duda, claro. Está, digamos, muy una situación como muy compleja, ¿no? Uh-huh. Donde no hay turnos, donde yo también, digamos, trabajo en el privado, digamos, el desborde es tal que bueno, las familias les cuesta afrontar, digamos, también las no sé, desde los coseguros, las consultas, eso también se observa, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves, ya que hablamos de nuestra provincia y de la salud mental en nuestra provincia, el tema de los medicamentos? Hablaste del programa Remediar. Digo, ¿están llegando los medicamentos como corresponden? ¿La provincia tiene el abastecimiento de sí, medicación? Sí, por ahí el momento, de ese tema, como no estoy en este momento trabajando ni en el centro, no sé en qué estado estará. En qué estado está esa situación. Sé que, bueno, el Remediar es muy importante, porque, bueno, reaseguraba una canasta básica de medicaciones y bueno... Ya te digo, no solo tiene este impacto, digamos, sino también hay, hablando de, bueno, de los puntos a modificar, sí, hay uno que es realmente altamente preocupante, que tiene que ver con que, bueno, por ejemplo, el tema de la ley, digamos, del 2010, bueno, si es contempla las internaciones involuntarias en caso de riesgo cierto e inminente, si bien siempre hubo alguna cuestión en torno a los criterios de qué se consideraba, qué no. Claro. Sin embargo, digamos, lo que plantea como modificación actual es que el cambio, digamos, es en base a un riesgo potencial. ¿Quién define con eso? Con lo cual, bueno, sí, el psiquiatra. Claro. Pero además, eso es, para mí, bueno, tiene aristas muy peligrosas, porque, valga la redundancia, de eso a, digamos, un concepto de peligrosidad, estamos a un paso, digo. ¿Quién define, digamos, que quién augura, quién proyecta futuro? Digo, si la evaluación no es dinámica y no es actual, ¿quién define que una persona deba de estar internada, no sé, un tiempo indefinido, ¿no? Sí, es a veces, bueno, por supuesto que muy muy preocupante, pero ¿vos qué suponés que hay detrás de este intento de modificación, más allá de que estamos viendo y sabemos que la ley ya está desfinanciada, la actual, ¿no? Y sí, todos estos programas de los que hablamos. Pero digo, en este caso, con estas modificaciones, ¿quién se beneficia? ¿A quién? Y sin duda, la industria farmacéutica, sin duda, las grandes corporaciones médicas, las instituciones cerradas. ¿Todavía existen? Todavía existen. Digo, si existen aún así, ¿no? Con esta, digo, ¿qué? Esto es como un cheque en blanco. Claro, ¿no? Es una carta blanca, ¿no? Es... Y eso es lo más preocupante, ¿no? Bueno, hay movilizaciones de todos los grupos y colectivos de salud mental en todo el país. Sí. Se están movilizando, hubo, digamos, recientemente, bueno, yo participo, que de paso invito, si alguna colega me está escuchando, a la Comisión de Salud Mental del Colegio de Psicólogos y Psicólogas. Bien. Y bueno, se está movilizando, digamos, en todo el país. La situación de cada provincia es siempre muy particular. Por supuesto. Pero bueno, hay como una gran movilización. Para oponerse a estos cambios. Sí, porque a ver, esto que dicen, bueno, no es oponerse por oponerse, digo, me parece que en esto hay que ser como muy cuidadoso y volver al punto inicial que cuando empezamos a charlar, ¿no? Que las leyes, estas leyes que amplían derechos, son conquistas del pueblo. Sí, nosotras siempre, claro, que nos enfocamos, por supuesto, en lo que corresponde, que son los derechos humanos de cada persona. Pero digo, si aún así se logra que estos cambios que propone el gobierno nacional no se concreten, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Sí, bueno, todo un tema. Todo eso. Un tema, todo, ¿no? Todo un tema, porque yo, bueno, siempre me he preguntado, o bueno, me interpela mucho también respecto a, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué se ha hecho, ¿no? Hasta el momento. Claro. En relación, por ejemplo, a las exigencias al privado. Por ejemplo, digamos, debería, o a en general, bueno, los hospitales generales tienen que tener sus salas correspondientes de salud mental. Y respecto del privado, ¿qué le pasa, bueno, a alguien, pongámosle, ¿no?, que tenga OSDE y sí, tiene un problema de salud mental? Te la debo, no existe, la sala de la internación debe ser la única, es la del público. Claro. Digo, ¿quién le exige a los privados? ¿Quién toca los deberes de las obras sociales? Digo, uno también acompaña a familias que están cansadas de peregrinar. Sí, digo, seguro. Lidian, digamos, con las prepagas, lidian con las obras sociales, hacen, digamos, una ruta crítica, digamos, para conseguir aquello que les, ni más ni menos les corresponde, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la salud, y en particular a la salud mental. Sí, así es. Sí. Bueno, el panorama es bastante desolador, sí, Paula. Sí, sí. Pero bueno, ante esto, juntarse, claro, ¿no? Bueno, ante esto, hacer redes, ante esto, militar, cada uno tiene sus causas. Bueno, sin duda. Yo creo que la salud mental en particular a mí me atraviesa y mucho, y bueno, es una de las causas que defiendo. Sí. Y así como yo, hay mucha gente preocupada y ocupada por esto. Y siempre creo que hay que buscar como alternativas y hacer que la voz, digamos, sobre todo de los usuarios y claro, las usuarias sea escuchada, porque en muchos casos, otro de los puntos también que de las modificaciones tiene que ver con que los órganos de representatividad y de que son excluyen la voz de los usuarias y usuarios, que con la ley actual está garantizada, ¿no? También eso, ¿no? Todo tiene que ver con el retroceso, lamentablemente, sí, lo digo, que nos están llevando las políticas públicas de este gobierno nacional. Sí, sí, sí. Sin duda alguna que es ir en contra de todos los derechos humanos de todas las personas y el retroceso que habíamos alcanzado con esos derechos, ¿no? Sí. Así que la lucha continúa. Recién empieza, por decirlo de alguna manera, o continúa, porque no se ha dejado nunca de cuestionar todo esto, ¿no? Sí, sí, en ese punto, bueno, así como la gente de los colectivos profesionales, uno por ahí también conoce, el campo de la salud es amplio, está integrado por muchas profesiones, por usuarios, familias, hay mucha gente interesada, es un punto que toca, sensibiliza mucho. Por supuesto, sí. Pero también es cierto que, la gente interesada se ha ido como reuniendo, ya sea desde los organismos estatales, acá, por ejemplo, no recuerdo bien la fecha, pero hubo una amenaza de retroceso de la ley también hace un tiempo y se generó un frente de defensa, ¿no? En ese momento eran el gobierno de Macri, si mal no recuerdo, y hubo, una amenaza de retroceso, todas las provincias se movilizaron con esto. Y se frenó y se cambió inclusive el director de salud mental en ese momento. Del gobierno nacional. Exacto, que inclusive, es... Una última, sí, Paula, que te hago con respecto a la vigente, la salud, sí, la ley de salud mental vigente. ¿Vos considerás que hay artículos que se deberían cambiar o habría que modificar? No esto que propone el gobierno, sino digo... Ajá. ¿Hay otras ¿Vos ves que hay, que debería cambiarse algún artículo? Sí, mira, yo te puedo hablar desde el campo práctico porque sí, obviamente sí. No soy abogada, no, pero, pero como profesional sí, de la salud mental. Sí, a mí me parece que faltan herramientas para su implementación. Uh-huh. Otra de las cuestiones que va a modificar tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto nunca se cumplió, siempre desfinanciada. Que debería de ser un 10% de lo que se destina a salud. Sí. Eso nunca se cumplió. Y creo que exige como mucho trabajo, mucha tarea, el hecho de ir acompañando los procesos. Y una de las cuestiones fundamentales, a mí me parece que, digo, la ley de salud mental no es solo una ley del sistema público. Uh-huh. Es una ley también, digo, la ley nos incluye a todos, también a los sistemas privados. Por supuesto, sí. Entonces, me parece que en eso, el generar dispositivos, el generar... Bueno, yo participo del colectivo de andariegos, andariegues, que ya van a estar acá de visita. Sí, ya han venido, ya han estado el año pasado. Y son formas de construcción de la salud mental que son distintas, que son diferentes, que son contrahegemónicas y que, digo, es una demostración de que se puede hacer otra cosa. Bien. Diferente, ¿no? Bien. Y por sobre todas las cosas que haya financiación, porque también sin eso es difícil andar el camino, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto. Pero a veces también tiene que ver con cambios en la mirada, en la perspectiva. En la visión, y en la práctica, sin duda alguna. Paula Weigel, ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias por ayudarnos a comprender un poco todo esto y a informarnos, por sobre todo. Así que, como dije, un gusto que haya venido. Bueno, muchísimas gracias.